No te apures, no. Que no es para hoy. El amor no tiene prisa. Puede esperar en silencio, en el fondo de un armario, en la lista de correos. Milenios, milenios en el aire. Bienvenidos. Es domingo 9 de mayo de 2010 y aquí empieza El Puente de Radio Enlace, emitiendo como todas las semanas desde el 107.5 de la FM o a través de internet desde www.radioenlace.org. Os habla Jorge López, voz y controles dentro de la travesía número 92, aunque en ocasiones recorramos el tramo corriendo, exhaustos y bajo la lluvia, como hoy, y en otras ocasiones a paso lento, mirando hacia atrás. Son maneras y modos de recorrer una y mil veces el mismo trayecto. Tal vez algunos hayáis reconocido la estrofa que hemos leído al iniciar la emisión. Se trata de un verso de la canción Futuros Amantes de Chico Buarque, que compuso para su disco Para Todos de 1994. Y es que en la errática y caprichosa azar en la preparación de cada uno de nuestros programas, hemos caído sobre una serie de canciones de bossa nova que han marcado la vida y la carrera profesional de uno de los compositores uruguayos de más renombre. Se trata de Jorge Drexler. Entre los discos que destaca Jorge Drexler dentro de una entrevista realizada para el blog Papeles Perdidos de El País, destaca Chega de Saudade, compuesto por Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Dice: cuando escuché esta canción en el disco homónimo de João Gilberto, decidí dejar la guitarra instrumental por un lado y la poesía por otro, y empezar a escribir canciones. Hablando con otros músicos en Brasil, encontré que la sola escucha de aquel disco de 1959 produjo muchos cambios vocacionales. Y es que esta Chega de Saudade, compuesta por esos dos maestros de la composición de la bossa nova, fue interpretada y grabada en un disco absolutamente inconmensurable, primicia y estreno de lo que sería todo un estilo musical en Brasil. Se llama del disco Cansado do Amor de Mais de 1957, grabado por la enorme voz de Elisef Cardoso. Y hemos rescatado, dentro del recorrido que haremos en el programa de hoy, este Merure Amar. Folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz. E que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como do deserto uma flor. É o perfume do Es esa voz absolutamente cautivadora, junto con esas estrofas sobre el miedo a amar, sobre el despecho, temáticas recurrentes en todo este género musical brasileño, heredero del fado y de las arrebatadoras canciones de desamor, de las que también comparten el tango argentino y otros muchos microgéneros sudamericanos. Y así, por el azar de los meandros y los remolinos, llevados de un sitio a otro por la corriente, hemos querido compartir con vosotros aquí en El Puente este disco considerado como el primer LP de la bossa nova. Y es que tenemos el característico batida de violao de un entonces desconocido João Gilberto, junto con el trabajo que hemos mencionado antes de Jobim y de Vinicius de Moraes. João Gilberto colaboró en dos canciones que escucharemos más adelante, en Chega de Saudade y Outra Vez, y esto bastó para imponer una nueva forma de tocar la guitarra en la música popular brasileña. Los arreglos de Jobim y de Gilberto, suaves, intimistas, no carentes de cierta inocencia, suavidad y de cierta capacidad sedosa y melosa de trasladar los sentimientos, que en muchas ocasiones aparecen potenciados por una voz femenina. Lo importante, en cualquier caso, es que inspiraron a toda una generación de artistas e impusieron una nueva estética que influenció a todo el mundo, empezando por el propio Brasil. Y en la voz, Elisete Moreira Cardoso, nacida en 1920 y fallecida el 7 de mayo de 1990. Sirva este programa, dos días más tarde, de su onomástica. esta mujer, muerta hace 20 años, nacida en Río de Janeiro, con un padre también con intereses en la guitarra y una madre cantante, los genes estaba marcado, que bueno, pues ya desde la temprana edad de los 10 años estuvo trabajando ya en colaboraciones con músicos populares. Bueno, pues pese a la oposición del padre, empezó ya a aparecer en programas de radio, en programas suburbano con Aracy de Almeida y Moreira da Silva, varias emisiones en su Río de Janeiro natal. Lo cierto es que posteriormente le seguirían varias colaboraciones en programas de radio, hasta que en 1960 ella tendría su propio show de radio. Pode mais meu coração viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. Seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Oh, triste canção, sai do meu peito e semeia a emoção que chora dentro do meu coração. Tema breve pero intenso, cargado de lamentos y de heridas sin cicatrizar. Es otro tema más de la carismática voz de Eliseth Cardoso, que lo cierto es que, aunque en 1939 empezó a cantar en clubs y en teatros, lo cierto es que tuvo bastante éxito. No así con su primer disco en 1950, Brazos Varios, que no tuvo demasiada acogida hasta que en 1957 cantaría el varios temas recogidos dentro de este Cansado de Amor que estamos compartiendo con vosotros y que le permitió aparecer en el primer programa de televisión de Río de Janeiro en TV Tupi, lo cual relanzó muchísimo su carrera y muestra de que este álbum es imperecedero y eterno es que ha sido recientemente remasterizado en 2008 y está al alcance de todos vosotros. Aunque se pierdan esos matices de la aguja rasgando el vinilo, lo cierto es que hay un sonido mucho más pulido que hace que vuelva a ser algo contemporáneo y eterno. Y lo cierto es que el éxito de Cardoso vino precisamente por la acogida de Vinicius de Moraes y de Tom Jobim en la grabación de este disco. Aunque inicialmente no se consideraba a Elisez como una cantante de bossa nova, lo cierto es que tras el lanzamiento de este disco editado por Festa Label, se consideró, bueno, pues una vocalista primigenia y original de este nuevo género, y un absoluto icono de la modernidad para su época. Y el éxito le vino, bueno, pues lanzado con más de 40 álbumes editados en Brasil y Portugal y otros países, donde interpretó varios géneros aparte de la bossa nova. Se centró también en la samba y pues de lo más ecléctico. Pero abandonando la vida particular de Elisez Cardoso y su biografía, lo cierto es que la bossa nova es un género musical propiamente brasileño, surgido, bueno, pues como este disco a final de los años 50 e impulsado por un grupo de estudiantes y músicos de clase media procedentes de Copacabana y de Ipanema, en los barrios de Río de Janeiro, situados cerca de la playa. El origen del nombre se puede traducir de manera sui generis como el ritmo nuevo o el camino nuevo. Se hizo muy conocido en Brasil gracias a la grabación de Saudade de Bahía y Rosa Morena, interpretada por Dorival Caymmi. Y como no, el Chega de Saudade, que escucharemos más adelante, un poco generando un poco de expectación, que bueno, pues recoge lo que serían los iconos de este género, de Jobim y de Vinicius de Moraes. Es un estilo absolutamente reconocido y reconocible, de grandísima importancia dentro de la historia de la música brasileña, pero sus influencias deben ser destacadas también, y es que recogió los rasgos distintivos del samba callejero, estridente y ardiente, para quitarle decibelios, fervor y tambores y llevarlo a espacios más reducidos donde se pudiera escuchar en plena tranquilidad. Por eso surgieron nuevas y sofisticadas armonías con irregularidades que tenían relación directa con el espíritu de la música de programas de música de posguerra estadounidense, entre ellas el jazz, de la que es coetáneo. Y bueno, pues qué decir de las letras y de la música, que mantenían una estrecha relación entre sí, aunque su característica principal, lo estáis viendo, es el ritmo de raíz brasileña. Otra vez sin você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer, outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. Todo mundo me pergunta por que ando triste assim. Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai. Tudo agora é só tristeza. Traz saudade de você outra vez. Sem você, outra vez. Sem amor, outra vez. Vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer, outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. otra vez. Reminiscencias pasadas, años 50. Es desde luego una delicia volver a estos discos antiguos que muestran esa inocencia y esa manera de trasladar los sentimientos. Y es que hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Lo cierto es que vamos avanzando a lo largo de este Canção do Amor de Mais de Elízeth Cardoso. Un disco el que, si le damos la vuelta, podemos escuchar unos textos de escritos de puño y letra de Antonio Carlos Jobim, que considera ya listo a João Gilberto para producir su primer LP, y por eso en su reverso escribe: João Gilberto es un baiano, bossa nova de 26 años. En poquísimo tiempo influenció a toda una generación de arreglistas, guitarristas, músicos y cantantes. Nuestra mayor preocupación en este long playing fue que Joaquinho no fuese atrapado por arreglos que quitasen su libertad, su agilidad natural, su manera personal e intransferible de ser, en suma, su espontaneidad. En los arreglos contenidos en este long playing, Joaquinho participó activamente. Sus latidos, sus ideas están allí. Cuando João Gilberto le acompaña, la guitarra es él. Cuando la orquesta lo acompaña, la orquesta también es él. João Gilberto no subestima la sensibilidad del pueblo. Él cree que hay siempre lugar para una cosa nueva, diferente y pura, que, aunque a primera vista no lo parezca, se puede cambiar, como dicen en el lenguaje especializado altamente comercial. Porque el pueblo comprende el amor, las notas, la simplicidad y la sinceridad. Yo creo que João Gilberto, porque él es sencillo, sincero y extraordinariamente musical. Postdata: Dorival Caymmi también lo piensa. Antonio Carlos Jobim. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Thank you. perguntar se ele voltar. Que coisa linda, ai, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Vivir sin mí. Este era Chega de Saudade, el tema estrella de este Cansao do Amor de Mais, un absoluto icono de lo que sería la bossa nova, compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, con la voz de Elisez Cardoso. Chega de Saudade, un título difícil de traducir. En inglés en ocasiones se traduce por No More Blues, basta de tristeza, o en ocasiones como Enough Longing, como suficiente melancolía, harto de echar de menos. Las interpretaciones son muchas, principalmente porque la palabra saudade del portugués tiene una serie de matices, hacen que el encontrar un término equivalente en otro idioma sea labor casi utópica. Y utópico también es la capacidad de trasladar sentimientos en la bossa nova. A diferencia de las canciones sobre el amor o el desamor europeas o norteamericanas, dentro del jazz o del blues o de la chanson francesa de los años 50, lo cierto es que sumergirnos en la bossa nova es encontrar otro tipo de sensualidad, otro tipo de romanticismo totalmente distinto. Pero también la manera de echar de menos es diferente, la nostalgia, la tristeza. Todo está edulcorado y suavizado por el mar, por todos los ritmos heredados de Portugal y de la samba, que hacen que realmente nos trasladen una intensidad absolutamente única, lleno de matices y de sensaciones que casi nos trasladan a Río de Janeiro, Ipanema, Copacabana, o incluso a Porto Alegre, quién sabe, quizás. Chega de Saudade es esa tristeza, el proceso de sanación natural, sin mirar a lo que los psicólogos pueden llamar el duelo. Eso es lo que es saudade, un proceso que se puede iniciar con el llanto por la pérdida de algo, hasta que llega a sanar, a cicatrizar, a olvidarlo todo. Saudade proviene acaso del latín solitas, soledad, que es un vocablo empleado en portugués y también en la lengua gallega, que describe el profundo sentimiento de melancolía, producto del recuerdo de una alegría ausente, y que se emplea para expresar una mezcla de sentimiento de amor, de pérdida, no sé, de distancia, de soledad, de vacío, de necesidad. Saudade es la sensación que permanece cuando aquello que una vez se tuvo, material o inmaterial, y que en su momento se disfrutaba con alegría y euforia, de repente se pierde y se extraña. Y el hecho de recordarlo, de tenerlo de nuevo, o de al menos pensarlo, produce una sensación de volver a la vida. Thank you. Así es, este recorrido por la bossa nova y de la sugerente voz de Elisef Cardoso, nos vamos a ir al talentoso Chico Buarque, poeta y cantautor de larguísima trayectoria, compositor también de obras teatrales y cuyo texto, voz y presencia en los escenarios brasileños desde el final de los 50 pues hasta actualmente siempre ha estado marcado por un grandísimo reconocimiento por parte de sus coetáneos, tanto en el género como en su época. Y queremos rescatar otra de las canciones que, como comentamos al principio, le marcaron. De hecho, menciona en la entrevista de Papeles Perdidos en Blogs El País que tiene un disco entero a partir de una canción llamada Futuros Amantes. Chico Buarque. De amor, ¿no? Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvão. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. O amor que um dia deixei pra você. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Com o amor que um dia deixei pra você. ¿Sabes si entonces Río de Janeiro será una ciudad sumergida? Los buzos vendrán a explorar tu casa, tu cuarto, tus cosas, tu alma, desvanes. Sabios en vano intentarán descifrar el eco de antiguas palabras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestigios de una antigua civilización. No te apures, no. Que no es para hoy. un amor siempre podrá ser amado. Futuros amantes, quizá, sin saberlo se amarán con el amor que un día dejé para ti. Cuarenta años separan el Chega de Saudade de este Futuros Amantes de Chico Buarque, y 40 años en los cuales se ha mantenido ese estilo característico de rasguear la guitarra con esos con el pulgar, índice y dedo corazón, incorporando las séptimas, incluso las novenas, en cada uno de los acordes. Acordes enormemente ricos, llenos de matices y puramente característicos ya de la música originaria de Brasil. Así es la bossa nova, interpretada normalmente con guitarra clásica, con cuerdas de nylon, y siempre con los dedos, sin púa, lo cual se considera casi una herejía. Lo cierto es que en su forma más pura es una guitarra sin acompañamiento y con una melodía cantada que desde João Gilberto, bueno, pues se ha ido fusionando y puliendo con arreglos de jazz de más envergadura, pero donde sea así siempre la guitarra lleva el ritmo principal. El piano también es un elemento importante dentro de la bossa nova. De hecho, Jobim escribió para él mismo, interpretó al piano parte de sus grabaciones. También ha servido como puente estilístico entre la bossa nova y el jazz que mencionábamos antes, permitiendo que estos dos géneros se influencien el uno al otro. Y para eso, mejor ejemplo que escuchar la música de Stan Getz, otro referente dentro del género. Pero en cualquier caso, un instrumento que también debemos de destacar y que marcó profundamente este género y le dio una particular sonido fue el cavaquinho, un instrumento portugués en forma de guitarra, pero muy muy pequeño, minúsculo, que antes de que se introdujera en la bossa se usaba tan solo para acompañar las canciones. En cambio, dentro de la bossa nova, de repente el cavaquinho pasó a un primer plano y se convirtió en un instrumento protagonista. Tambores y percusión, cómo no, también son parte esencial en la instrumentación de la bossa nova. Y bueno, pues el tema de los ritmos también es importante. Corcheas continuos en los timbales, invitando el pandeiro del samba. Mencionábamos al principio que también fue una fuente importante para la bossa nova, golpeando ligeramente el aro, generalmente en un ritmo de dos compases, en el que el primer y el compás se golpea a contratiempo y el segundo a tiempo. Prestad atención a estos matices en el próximo tema de Chico Buarque. Su disco Construcción de 1971. Volvemos un pasito para atrás para escuchar este tema, uno de los referentes también de Chico Buarque, con enorme contenido político y social. Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plácidas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Perdi. Paguei pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Desde Paris, abrió a contramano, entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas. Se sentó a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano, entorpeciendo el sábado. Construcción es el tema, largo, por cierto, 6 minutos 23 segundos, que da nombre al disco homónimo, al disco de Chico Buarque de 1971. Y un disco donde podemos ver que las temáticas de la bossa nova no solamente se centran en el sentimiento romántico, sino que también se emplean, como tal vez lo hizo Silvio Rodríguez en canciones como Ojalá, como reclamo, como lucha contra la desigualdad social y contra la dictadura y contra la opresión política. Es el cariz más racional y social y comprometido de la bossa nova, que vemos que no solo a nivel temático evoluciona, sino también a nivel musical. Encontramos una orquestación muy potente que da un dramatismo a las últimas estrofas de esta canción, absolutamente que ponen la carne de gallina. At the kitchen table and watch the sky grow lighter by the minute. It's been a long time since I've seen the dawn. At one end of the sky. Recordamos las palabras de Jorge Drexler sobre esta canción. Dice: desde niño siempre me llamó la atención el juego de palabras con el que está construida una canción que habla a su vez de la construcción y del amor. Buarque lleva el género canción hasta los límites de la sofisticación, sin dejar el arraigo popular de lado. Es quizás mi compositor favorito. Y es que el autor juega con la temática y con la forma. A través del ensamblaje de los versos, habéis escuchado cómo va cambiando de lugar las palabras y describiendo la situación de un obrero de la construcción y su muerte, profundizando el del desarrollo de este juego y forma el contenido, el sentido va construyendo la canción, un ejercicio estilístico en los cuales los términos intercambiados van cambiando el sentido y también muestran la rutina y la alienación de un trabajador en un entorno absolutamente de convulsión social. Era 1971. Y es que en este disco Buarque critica el estilo de vida de los trabajadores brasileños, comparándolos con máquinas, como si se tratara de los tiempos modernos de Chaplin traducido al brasileño. Hay otra canción que encaja dentro de esta temática. Se llama Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. Se 3 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de café. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Así, con cambios y con mensajes crípticos, es como buscaban evitar la censura de la dictadura brasileña y conseguir protestar de manera disimulada. Así es, Chico Buarque, personaje de ojos azules y de mirada profunda e intensa, que... Bueno, pues como decíamos antes, poeta, músico, compositor, dramaturgo y novelista brasileño de familia intelectual y privilegiada. Lo cierto es que se interesó mucho por la música brasileña y ha escrito recientemente también libros como Budapest de 2005. Es un ejercicio más, otra interpretación distinta de la bossa nova que hemos querido recuperar hoy aquí en el puente de Radio Enlace. Nos vamos a despedir con Acalanto, otro tema más de este Construcción de 1971, mostrando una vez más cómo la bossa nova puede evolucionar tanto en su temática como a nivel musical de en las manos de uno de sus mayores estandartes. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como siempre volveremos la semana que viene con nuevas temáticas, sensaciones y escalofríos. Mientras tanto, podéis visitar nuestro podcast dentro de www.radioenlace.org/elpuente. ¡Feliz semana! Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Eu vou sair por aí afora, atrás da aurora mais serena. Dorme, minha pequena, não vale a pena.